Hoy bien temprano hemos recibido un regalo que nos ha llegado de Colombia. Este parte de dos encantadoras artistas en que lo entregan todo. Adriana Lucía y su hermana Martina La Peligrosa. El único peligro que tienen es que precisamente te quedas enganchado a este ritmo pegajoso, sabroso, que viene directamente del Caribe colombiano. Es lo nuevo de Adriana Lucía, Mi Vida Entera. Una canción con mucho sabor caribe, con mucho picante. Tiene de todo un poco. Es una canción completa. De lo mejor que le hemos escuchado a Adriana Lucía en los últimos tiempos. Regresa con todo. Vamos a estar atentos a la evolución de esta canción. Dicen por ahí que la unión hace la fuerza y ahí está. La unión con su hermana. La mejor unión es la familiar. Y qué bien que trascienda también a lo musical. Desde aquí un abrazo enorme a Adriana Lucía. Una artista que tuvo un despegue precoz en la música colombiana, incluso a nivel internacional. Luego dio un giro a las fusiones, exploró, estudió la música y ahora está de vuelta. Si es que se puede decir de vuelta, ¿no? Quiero decir que con esta canción le veo potencial como para volver de nuevo, sí, a pegar duro. Novedades musicales aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y con este sabor vamos a dar paso también al calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 8 de noviembre. Estamos cerrando la semana y recordamos que hoy es el Día Mundial de la Radiología, una de los experimentos y, por supuesto, de las ramas de la medicina que han sido más estudiadas en los últimos años y que ha tenido de los mayores avances para justamente poder diagnosticar dentro de todas las enfermedades que involucran a los huesos. Entre otros de los días importantes el día de hoy, recordamos que hoy es el Día Mundial sin Wi-Fi. Un día que promueve justamente la desconexión y que no se utilice tanto lo que son los medios digitales para mantenerse conectado durante todo el día. Y entre otras de las celebraciones, hoy es el Día Mundial del Urbanismo. Entre los aniversarios del día, la cadena de televisión por paga, la primera que hubo en la historia, HBO, está celebrando su aniversario el día de hoy con grandes anuncios, y es que está celebrando su 52 aniversario con grandes programaciones que tendrán un especial a hoy día a través de su plataforma de streaming HBO Max. Gracias, Carlos. Entonces, a desconectarnos del wifi, y eso es muy complicado en estos tiempos. Pero que sea la oportunidad también para ponernos en el lugar de las personas que sufrieron la dana. Parte de la zona devastada se quedó sin internet, incluso sin teléfono, de manera que ellos no saben nada de toda esta tormenta que se ha desatado en las redes sociales, de los bulos. Simplemente viven la triste realidad de la devastación. Que sea este día, 10 días después de la riada, la oportunidad para ponernos en su lugar. Es importante, en todo caso, anotar que empatía no ha faltado, porque si por algo se ha caracterizado esta tragedia es porque se ha despertado, se ha visto reflejada la solidaridad. Ha sido una avalancha de solidaridad tratando de recuperar, en algunos casos, incluso comprometiendo la propia salud, su propia salud, sí, porque es peligroso ir a esas zonas a sacar aguas podridas, muchas veces sin la protección adecuada, porque claro, la emergencia no ha dado tiempo a implementar protocolos, y si bien se han hecho recomendaciones sanitarias en la marcha, no todo el mundo pues ha tenido la oportunidad de estar al tanto de cómo actuar, y simplemente han ingresado a la zona a tratar de ayudar con lo que puedan y donde sea necesario, haciendo esas labores de limpieza. Hay que tener en cuenta que las alcantarillas fueron las primeras justamente en desbordarse, fueron las primeras que se llenaron, se desbordaron. Pero a todo esto hay que añadir también los animales muertos, los alimentos podridos, en fin, hay mucha contaminación y se pone en riesgo la salud. Se ha advertido desde la medicina, pero por eso, de hecho, se está aconsejando que las personas que participan en estas jornadas de limpieza luego se vacunen. Claro, sí. Que tendrían que tener justamente protección con enfermedades como, por ejemplo, el tétanos, al igual que lo que se llama la protección, tanto la mascarilla como las gafas de protección en los ojos son importantes para evitar justamente contaminación de enfermedades como la gastroenteritis o la leptospirosis, que pueden justamente verse involucradas por... son enfermedades endémicas que por lo general estamos cubiertos ante ellas, pero porque no nos exponemos a este tipo de ambiente con el fango, que son bacterias que están activas en este tipo de justamente suciedad. Y es por ello que es muy importante que para todas aquellas personas que sabemos que lo hacen con la mejor voluntad y el mejor ánimo, que también cuiden de su salud, ya que también lo que se ha visto en estas últimas semanas es que lo que es la gestión sanitaria en las zonas más afectadas también va a ser un problema grave en un futuro, ya que hay centros sanitarios que van a estar inhabilitados, por supuesto, durante meses, y que en estos momentos es prioridad poder justamente preservar la salud de las personas frágiles, los vecinos y personas mayores que ya tendrían que haber asistido a este tipo de centros, que ahora se encuentran atendidos en estos, digamos, tiendas de campaña, lo que se ve muy típico de hospitales de guerra, y no se quiere también que se sume una epidemia que pueda causarse hacia los voluntarios, así que es muy importante que todas las personas que vayan a ayudar se cuiden. Por cierto, entre los rostros famosos en que hemos visto en esta tragedia está el de la cantante Rosalía. Se le vio justamente allí en la ONG de el chef José Andrés en, sí, en Paiporta. Sí, sí. De hecho, nosotros estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos voluntarios, bien por Rosalía, que se ha sumado a esta causa. Estas cosas, estos gestos de las personas que tienen la capacidad de mover las masas es muy importante porque afianza la solidaridad. Claro está, en este caso, Rosalía se ha sumado a lo que se ha visto. Nadie ha sido indiferente. Bueno, insisto, la tragedia ha despertado, afianzado y ha servido también para expresar todo lo que son, porque a veces la sociedad nos genera decepciones, ¿no? Sí. Pero cuando actuamos de forma conjunta y se ha visto de que los buenos somos más. Eso es importante mantenerlo. Sí. Entonces, vale la pena. Gracias. Gracias de verdad a todas aquellas personas que se han mostrado como voluntarios, porque eso hay que decirlo, voluntarios, a tal punto que muchas veces sobra alimentos. Sí. Toca ir tocando a las puertas, preguntándole a los vecinos qué necesitan el uno, el otro. Hombre, en algún momento se presenta alguna carencia, ¿no? Porque aquí se trata de una emergencia y es muy complicado. No hay base de datos ni nada por el estilo, pero simplemente las personas necesitadas se tienen que acercar si necesitan pañales, si necesitan medicinas, si necesitan alimentos, en ropa, de todo se les está llevando. No quiero decir que no existan algunas zonas donde no sea lo mismo, porque también será eso. Hay pueblos donde el acceso no ha sido tan fácil y donde más se han visto asistidos ha sido precisamente aquí en el área metropolitana de Valencia. Pero me decía una amiga, por ejemplo, en su, los que viven en el campo, por ejemplo, más complicado, sí, más difícil. Más, mucha gente se ha imaginado, la gente que vive en el campo, cómo padeció esta tragedia. Entonces, y esta tragedia ha sido muy grande. Claro, que en algunas ocasiones también se ve de... se sigue criticando la falta de autoridades y de presencia con que puedan ayudar justamente a organizar un poco lo que es el tema de las ayudas en este tipo de sitios. Hay una noticia que bien conocemos de que hay una organización que está trayendo insumos desde Madrid y que lo han contactado hasta la fecha 3 alcaldes de Paiporta. Esta noticia llama la atención cuando se conoce muy bien que la alcaldesa de Paiporta es una sola, por lo cual hay momentos en los cuales también preocupa de que debido justamente a esta falta de transparencia y de falta de autoridad o organización, se puede prestar a que hay personas malas que se encuentran ahí fuera que puedan querer aprovecharse de esta situación. Sí, si bien entonces esta tragedia ha sido también oportunidad para ver una expresión de solidaridad, una explosión de solidaridad también. Están los que aprovechan para incluso robar a los damnificados. Sí, sí. Es increíble. Estábamos hablando de que poco nos hemos acordado de las personas que viven en las afueras, es decir, en el área rural. Sobre la marcha, aquí estamos llamando a nuestra amiga Carmen Valdera. Carmen, buenos días, estamos en directo. Sí, buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia que sigue tu programa. Tan escuchado programa, ¿qué tal? Estamos dando cuenta aquí de las zonas remotas de esta provincia que se vieron afectadas y tenemos que hablar también de las zonas rurales, los que viven en las afueras. Tú también te inundaste, es decir, tu vivienda. Primero, nuestra solidaridad, Carmen. Y gracias, gracias. Quisiera que compartas con nosotros la experiencia. ¿Cómo fueron las inundaciones en el campo? Pues, empezando por tu casa, pues, según tu experiencia. Sí, muy fuerte, muy fuerte. La gente dice, bueno, tu casa no se la llevó, no pasó esto, no pasó aquello. Mira, el trauma es el mismo. Yo cuando vi llegar esa cantidad de agua que subió en el patio más de un metro, yo encima de la mesa del comedor de mi casa, yo nada más decía, Dios mío, que no se entre, que no toque los enchufes. Porque claro, tuve la precisión de actuar con rapidez y pude debajo de las puertas y eso, poner cosas para ver si pasaba menos el agua. Pero aún así luego fue tan fuerte que por las rendijas de la puerta de madera, como son de bisagra, son puertas antiguas, pues entró el agua y luego me rompió la parte donde está el la lavadora. Sí. En la silla que sale fuera también la rompió y por ahí fue donde se metió todo el barro. El barro llegó a medio metro, ya tú sabes, inundándolo todo, la casa entera. Pero aparte, otro local que tenemos al lado muy grande, una cocina afuera, un paellero. Bueno, pues todo eso ahí lo arrasó. Bueno, de hecho, te digo que todavía no hemos podido ponerle la mano a ninguna de esas partes, porque era tanto el barro de la casa que a pesar de las ayudas de las amistades, todavía seguimos sacando barro. Porque por aquí no se apersonó, yo no he visto un policía, una guardia civil, una autoridad, yo no he visto a nadie por aquí. Recuerdo que al día siguiente vino el helicóptero, yo en el patio nadando en agua, y le hacía seña porque me pasé toda la noche llamando y claro, los teléfonos se caían, las llamadas, nadie te cogía una llamada. Yo encima de una mesa llamando por teléfono y nadie cogía la llamada. Pues al final le hacía seña al helicóptero y nada, para que vieran que todo se había inundado, los campos, lo que había sembrado, todo se fue, los campos de los vecinos. Menos mal que ya habían recogido el arroz. No sé si quedaba alguna parte por recoger, porque eran los días de la gente recoger el arroz, que para acá todo esto es campo de arroz. Pero fue terrible. De hecho, te digo que hay barro para sacar todavía por mucho tiempo. Hemos estado hablando de la devastación en los municipios, en el contexto urbano. Pero ¿quién se acuerda de los cultivadores? Hoy estamos hablando con Carmen Valdera, una amiga que tiene unos cultivos de alguna forma te sirven de digamos, Carmen, para dar en rienda suelta quizás a una de tus grandes pasiones, que es la cocina. Carmen, sí, durante cierto tiempo nos estuvo colaborando aquí en el Café Mañanero con sus recetas de cocina y ha sufrido también esta inundación de la Dana. Me decías que te dejó al menos medio metro de lodo, barro, ¿no? Sí, puro barro que es tremendo sacar. Bueno, de hecho, me pillaste que tengo los guantes puestos. Si lo pudiera ver, estaba justo ahora limpiando todavía algunas cosas en la casa. Sí. Que por mucho que limpiamos y echamos agua, pues la madera al mojarse, porque por dentro es de madera y piedra, ya ha comenzado a despedir un moho. Y estaba justo ahora con los guantes puestos echándole amoníaco y cosas para ver si se puede evitar un poco el moho, porque sabe que eso es dañino para la salud. Pero lo que más pena me da de todo esto es que aquí la gente, los agricultores que viven por esta zona, no han sido, ninguno han tenido colaboración de decir que viniera nadie, porque todo el mundo se queda en el casco urbano. Yo entiendo que por allí, como vive más gente, hay más problemas. Pero también, sí, esta gente de aquí también necesita ayuda. Claro. Mira, ahorita comentaba yo a mi marido que desde las 6 de la mañana estaba el vecino ahí con un tractor haciendo una hoguera y sacando lodo, sacando barro, quemando cosas. Claro, porque se le dañó todo. A ellos hay algunos que ni han venido porque la frustración es tan grande que no han podido ni venir. Porque son personas mayores o personas que no tienen ya hijos jóvenes, a lo mejor alguna hija o algo, y no vean lo mal que lo han pasado, porque ver cómo se ha ido su trabajo, cómo se ha ido todo, eso te deprime mucho. Y te vuelvo y te repito, ayer solamente me dijeron, después ya de ayer hacían 10 días, ¿verdad?, de la tragedia, que pasaron buscando pues, entre los campos y los arrozales, buscando sobrevivientes. Por ahí pasaron los que van buscando los cadáveres, a ver si había arrastrado alguno por ahí, porque te digo que con la fuerza que eso vino aquí, eso era increíble. Arrancó todo, arrancó paredes, arrancó vallas, arrancó árboles, todo. Y ya tú sabes, y en la parte que tenemos para el trayecto de entrar, que es un túnel que hay entre el medio de la pista de silla y el campo, pues apenas ayer le habían quitado un poco la basura, pero todavía no se puede transitar porque está lleno de agua. ¿Quiere decir y que así, no han despejado las vías todavía de acceso a la zona? No, todavía no. Tenemos que dar la vuelta, dar una vuelta desde Mazanaza, y bueno, el que no sabe llegar, toda la gente que ha querido venir con ayuda, pues se devuelve porque no sabe llegar. Entonces a ustedes no les llega la ayuda. Todo esto que se está repartiendo y que sobra incluso en los pueblos más cercanos de Valencia. Sí, porque yo pude llegar ayer al pueblo y andando, claro está, pude llegar al pueblo porque también estamos sin coche, como casi todos. No llegan. De hecho, a mí me tuvieron que proveer las amigas que pudieron venir andando desde Valencia y venían con unas cositas en la mochila y así, y algunos vecinos que sí, que no se les fue su coche y pudieron venir y traían cosas. Carmen, la última vez que te vi, caminabas con un bastón, ¿tienes alguna dificultad para caminar? ¿Problemas de salud? Sí, igualmente tu esposo, ¿te sorprendió esta dana en el campo que es donde estás residiendo? Y me estás diciendo que 10 días después todavía nadie ha ido ni siquiera a tocarles la puerta para saber si están vivos. No, nada, para nada, te lo juro que nada. Y eso que yo cuando él pude salir, me paraba en cada esquina que veía un militar y le decía, ay, que tienen que ir por favor por aquel lado, que necesitamos ayudas, que no tenemos nada, que no podemos andar. Yo iba no con uno, ahora voy con dos por el barro para poderme mover un poco. Y claro, con dos bastones, dime a ver qué puedo cargar. Me puedo echar algo en la mochila y punto, y nada más. Y que no pese, porque no puedo llevar peso en la espalda, porque la tengo muy dañada. Mi marido igual. Entonces, mucha gente mayor que viven por aquí igual. Ya te digo, los vecinos que venían, pues nos traían una barra de pan, los amigos que pudieron venir a ayudarnos a sacar un poco de barro, pero todavía tenemos barro para tiempo y para largo. Sí. Es una pena porque al igual que nosotros hay muchas pedanías, he estado investigando y hay muchas pedanías que le ha pasado lo mismo, que las ayudas no han llegado porque se quedan en el centro del pueblo y de ahí no pasan. Y hay cosas de sobra para dar de todo, ¿sabe? Es una pena. Carmen, pero mira, hemos sobrevivido, que es lo más importante. Sí, ¿qué te falta en estos momentos? Bueno, en estos momentos yo lo único que necesito es mano de obra, ayuda de mano de obra para limpiar esto, porque te digo la verdad, gracias a Dios he contado con una serie de amistades que no voy a tener con qué pagarle. Ya te digo, han venido los primeros días desde Valencia andando hasta aquí en la caravana y hasta aquí llegaron y me traían lo que podían y así. Mira, ve, ahora mismo acaba de llegar un amigo que también tiene coche y viene y nos suple de lo que podemos necesitar, cosas de limpieza y eso. Acláranos un poco el tema del acceso a donde te encuentras. ¿Cómo se llama la pedanía donde estás? El camino del puerto, el camino del puerto de Catarroja, como si fuera para la Albufera. Y estamos justo detrás de la escuela de Capataz, justo detrás. Ahí estamos. Pero me decías al principio que todavía las vías no han sido despejadas. ¿Hasta qué punto se puede acceder? La del túnel, pero si viene de Valencia, el que viene de Valencia puede entrar haciendo la rotonda de Mazanaza, como si fuera otra vez a salir para Valencia y girando a la derecha, a la izquierda, perdón. Son los problemas de este mundo, que estamos centrados en los contextos urbanos. ¿Y quién se acuerda del campo? En este caso también se han visto afectados los cultivadores por la dana. Han arrasado, la dana arrasó sus cultivos, sus viviendas. Lo está comentando hoy Carmen desde su casa, exactamente, y donde se puede constatar que las instituciones se han quedado cortas a la hora de gestionar el apoyo a los damnificados. Quisiera saber, Carmen, como quiera que tú eres dominicana, tu esposo es español, quisiera saber si el consulado dominicano, el gobierno dominicano, los ha ayudado, los ha socorrido, porque entendemos que el gobierno valenciano está evidentemente atendiendo esa tragedia que es muy grande, toda la provincia. Nosotros de momento solamente hemos recibido unos mensajes de texto. Mensaje de texto de que cómo estamos, que si estamos bien, que no falta, pero nada más. Ayuda ninguna. Yo no le he visto. Si ha llegado, no lo sé, porque por aquí no ha llegado. Sí que han puesto algunos mensajes de texto, simplemente viendo a ver. Una persona me llamó, no sé quién, para preguntar si qué necesitaba, que se me había dañado. Y bueno, en la cocina todo, porque el mobiliario de la cocina se dañó todo. Toda la parte de abajo, que hasta donde llegó el barro, todo está dañado. Lavadora, lavavajilla, todo lo que es el mobiliario abajo, la nevera, o sea. Y no ha llegado nadie, nadie se ha personado a decir si te falta esto, si necesita esto. Ya vuelvo y te repito que las autoridades simplemente han preguntado. Hemos visto como algunos consulados como el de Honduras y el de Ecuador se han movilizado desde la misma noche de la tragedia. Nos comentaban en el consulado de Honduras que ellos mismos llamaban a los organismos de socorro y dijeron, tenemos un ciudadano en tal parte, está inundado, está en un coche, y así alcanzaron a salvar muchas personas. Pero luego de la tragedia también se les ha asistido con alimentos, con enseres, se han puesto en contacto con empresas para suministrar a las personas damnificadas y no solamente han ayudado a las personas de nacionalidad hondureña, sino también incluso españoles, por supuesto, porque aquí no puede haber distinción de ninguna clase. Claro, lo que uno puede percibir es que los consulados pueden hacer algo más. Y están llamados, no están exentos de responsabilidad en una tragedia como no esta. Porque es que los inmigrantes generamos un beneficio a nuestros países con el envío de remesas, con los documentos que se pagan en los consulados, en fin, de múltiples maneras generan beneficios, a los estados de origen también. Entonces, valdría la pena que actuaran, pero justo cuando se les necesita, ¿no? Que es en este preciso momento. Sí, y excúsame que te interrumpa, Jorge, no solo eso, sino también que hemos sido personas que lo hemos dado todo por nuestro consulado y por nuestra gente aquí en España, que hemos trabajado siempre deliberadamente, sin ningún fin de lucro, siempre por nuestro propio medio, trabajando y ayudando a todos, sin distinción, no solo dominicanos, sino a todo el que hemos podido ayudar en las ocasiones que se ha podido presentar. Yo aquí, por ejemplo, he tenido varios bajones así. ¿Por qué? Porque me sentía impotente de no poder yo estar ahí ayudando a los demás. Por debido a mi situación de salud, me ha hecho eso mucho daño, al yo no poder salir en ocasiones y decir, sí, voy a echarle la mano, voy a ayudarle a que mejor han tenido que venir mis amistades y ayudarme. Pero como dice un refrán, siempre hay un ángel para ayudarte y para guiarte, para cuidarte. Estuve esta semana también, más hace 3 días, ayer incluso aquí en el Café Mañanero escuchamos a un emprendedor dominicano que se vio afectado en Alfafar. La creciente se llevó su taller y nos contaba eso, que tampoco ha recibido ningún tipo de ayuda. Gente que lo perdió todo. ¿Dónde está el gobierno dominicano? Es una emergencia, ha sido una devastación. En esta zona residen muchos dominicanos. Sí, no está de más una ayuda. Por acá vienen a hacer campañas políticas y muy fuertes, muy notorias. También se deberían hacer notar en estos casos. ¿Dónde está la solidaridad? Siquiera la solidaridad de los dominicanos, en este caso, que debería empezar por el gobierno. Carmen, me he extendido y me he tomado el atrevimiento de exigir esto, pues ya sabes que hay que poner las cosas, llamar las cosas por su nombre, y es ahora que se necesita de que se diga, porque hoy, 10 días después de la tragedia, nos estás revelando una triste realidad. Por un lado, el olvido, el abandono de las personas que viven en las afueras de los centros urbanos, de los municipios. Pero por otra parte, también el olvido institucional de sus propios países. Se han olvidado todo el mundo y también se han visto afectados con sus cultivos, con sus viviendas, sus enseres, y por lo que tú me estás diciendo también, Carmen, que de pronto esta explosión de solidaridad de los voluntarios tampoco han llegado hasta esas zonas. No. Sí, no hemos elogiado muchísimo, pero vemos que entonces hasta allá no han llegado. Hasta aquí no han llegado, no, ni siquiera lo de fuera, lo que han venido, porque han venido muchos. De hecho, yo ayer me encontraba con muchos coches que andaban dando vueltas y yo le guiaba cómo ir, porque como yo había salido un poquito hacia las afueras, sí, veía que andaban todo atribulado, buscado, y le digo, pasen para aquel lado, que para allá no ha ido nadie, y se necesita ayuda, se necesita limpieza. ¿Hay personas en esa zona todavía, como en tu claro situación, Carmen? Sí. Es decir, de hecho, no te han dado a ti ni a los demás. De hecho, no, ni a los demás tampoco. Inclusive, déjame decirte que hay un bombero, un señor vecino que es bombero también, que después que viene de recoger los muertos, de hacer su trabajo como bombero, tiene que venir a limpiar su casa. Y ahí está, cuando llega en su rato libre, ahí digo, y me paro a hablar con él, y me dice, mira, he tenido, eso fue el primer día de la catástrofe, me dice, he tenido que hacer 30 kilómetros para dar la vuelta por Sueca para poder llegar a mi casa, porque había dejado sus hijos solos, y venir a limpiar su casa después que se pasa la noche entera recogiendo cadáveres, recogiendo de todo. Ahí estaba el hombre. O sea, que nadie, que ni siquiera ellos, y es de aquí también, es español. Aquí la única latina que vive en esta zona soy yo, después todos los demás son españoles también, pero no han cruzado, no sé la razón, no sé el por qué. no han podido cruzar para acá, porque ya te digo, el túnel no lo pueden pasar, pero sí pueden dar la vuelta. Hay dos accesos más, que aunque tenga que dar la vuelta por los campos, pero está esa parte más limpia y pueden llegar perfectamente. Pero los que vienen de fuera no lo saben, ni saben andar por aquí, pero los de aquí sí. Y la policía que estaba en la calle no eran ninguno de lo de Valencia. Y tú le preguntabas y le decías, dígale que vayan a tal sitio. Ay, que no somos de aquí, somos de tal sitio, ¿sabes? O sea que, y llama y llama y lo mismo, que no te cogen los teléfonos. Entonces, pues, ¿para qué te cansas? Es la frustración de los habitantes del área rural de Valencia, que se han visto olvidados, abandonados, a pesar de que han sido afectados en igual medida de que igual medida de las personas que viven en los núcleos urbanos. Esa es la demostración, Carlos, de que todavía queda mucho por hacer en medio de esta devastación. Ya ves tú, allí por lo que nos dice Carmen, el GPS pues lo tiene complicado, ¿no? Sí, sí, justamente. Pero es que aparte no hay internet, ¿no? Ya. Sí, tampoco por aquí nada. Ya. Ni luz. ¿Todavía no tienes luz, Carmen? No, algunos no. No sé si por ahí lo de adelante ya tienen, pero nosotros por mala suerte, porque tenemos placas solares y a pesar de que ha habido un poquito de sol, pero las baterías se nos inundaron también. O sea que estamos sin luz por eso. Por ejemplo, hay una que funciona un poquito y a estas horas pues da luz, pero ya ahorita a las 3, 4 ya no hay. Tenemos desde el día durmiendo al oscuro con vela y velones, porque no han querido cargar. De hecho, estoy esperando hoy que vengan a ver si me las revisan, porque todavía están llenas de barro. Mira, Carlos, no he podido ni siquiera limpiarla. Sí. Carlos, a 10 días. Hoy nos estás diciendo tú que era el día sin wifi, ¿no? Sí, sí. O wifi. Sí, claro, sí, sí, el día de la desconexión, sí. Sí, ajá. Bueno, Carmen, ¿cómo es vivir en pleno siglo XXI sin conexión a internet? Pues mira, adaptarse. Ayer la gente me llamaba y me llamaba y me llamaba, y por eso fue que tuve que salir un poquito ayer hacia el pueblo andando, y en la iglesia justo pude entrarme y pedirle permiso al sacerdote que me dejara entrar a la sacristía a cargar el móvil, porque no lo había podido cargar y la gente desesperada llamándome. Así es, mi hijo, te adapta a todo. Bueno, no solo es sin internet, es sin energía eléctrica. Carlos. Sí. Pues Carmen, toda nuestra solidaridad en medio de este momento tan angustioso, tan triste, pero sabiendo de tu capacidad de resiliencia, de que eres una mujer muy fuerte, sabemos que vas a salir de esta. Y saldremos. Lo paciencia. Importante es que hemos quedado vivos, y mi más sentido pésame para todos los familiares de los que han faltado, que sé que hay mucho dolor, que hay mucha tristeza. Y nada, agradeciéndole al Señor que por lo menos estamos vivos. Y a ustedes que siempre son un portavoz, tú principalmente, Jorge, que siempre te está preocupando por la comunidad latina y aquí en Valencia precisamente y en toda España, que te mueve por donde quieras. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Hombre, te habías estado llamando desde el día siguiente de la tragedia, pero sabemos de las dificultades de comunicación. Ya nos estás explicando el por qué no nos contestabas. Exactamente. Sí, sí. Esa era la razón. Carmen, un abrazo para ti, también para tu esposo. Gracias, gracias. Mucha fuerza. Gracias a ustedes. Carmen Valdera, durante un tiempo incluso nos estuvo colaborando, compartiéndonos algunas recetas de la gastronomía de la República Dominicana, siempre haciendo país. Sería bueno que se acordaran de ella en estos momentos tan difíciles. Son situaciones en que se escapan de sus manos. No está a su alcance ahora mismo despejar una vía para acceder a donde se encuentra, en una pedanía. Su casa aún está llena de lodo. Medio metro, Carlos. Medio y metro. Lo más importante, que recalquemos, estamos hablando de esto el viernes 8 de noviembre, a 10 días ya de la llegada de la Dana. Por lo cual, justamente una vez más, recalcamos la falta de efectividad por parte de las autoridades y de los equipos de ayuda que deberían estar encargándose ya de esto. Porque ¿cómo es posible que a 10 días del paso de la tormenta sigan viendo vecinos que se encuentran en este estado. Hombre, y por otra parte, quienes tenemos la fortuna de tener dos países, ¿no? En este caso, el gobierno dominicano, ya que podríamos pensar, oye, sí, las autoridades valencianas, las españolas, están atendiendo la emergencia, sobre todo en los núcleos urbanos. ¿Por qué no acordarse también de sus ciudadanos, así como lo están haciendo otros consulados, en la medida de sus posibilidades? Esto no estaba previsto, por supuesto. Pero salieron a atender. Claro. Acudiendo al sentido común de que hay que responder, hay que estar en el momento que se les necesita, ¿no? Entonces, ahí está el caso de Carmen Valdera. Todavía no han ido a tocar la puerta de su vivienda para saber si está viva. Y sí, afortunadamente, ha sobrevivido. Nos dijo que se subió en la mesa, ¿fue? Sí, sí. Allí sin que nadie les ayudara, allí no llegaban bomberos, no llegaba policía. Todavía está la hora que no ha llegado absolutamente nadie, conforme pudieron. Y a mí me llama la atención, Carlos, porque son dos personas que desafortunadamente han tenido problemas de salud. Y claro. Andaba con su bastón. Que justamente lo que hablamos, son vecinos frágiles que deberían ser los primeros atendidos entre las personalidades, justamente lo que son todo lo que tiene que ver los cuerpos de urgencias y de emergencia. Ponte a pensar en las personas de 80, 90 años, las personas de edad con problemas de salud que viven en esas zonas. Sí. Hablamos de las zonas apartadas, remotas, si es que se puede decir remota, porque una zona rural que está a solo media hora de Valencia, ¿cómo decir que es remoto? Nos cuesta decir, ¿no? Pero vamos a considerarlo así, pues están abandonados luego de 10 días de la tragedia. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Luego estaremos repasando. A ver, Carlos, ¿nos dices algún estreno de la semana? Yo creo que hemos quedado sin aliento, ¿no? ¿Con qué fuerza se va uno a sentar a ver una película? Pero bueno, siempre está el cine ahí como recurso. La pausa y ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Vamos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en redes sociales? Hoy, por cierto, es el día del no wifi o wifi. Vamos a empezar, Carlos, vamos a hacer una especie de maratón hoy con los segmentos. Vamos con el personaje del día, las tendencias en las redes sociales y luego una recomendación de la cartelera de cine. Pues si tuviéramos que hablar de tendencias, Jorge, no sé si has visto la noticia que todo el mundo está hablando acerca de Nacho Cano. ¿Qué pasa con Nacho Cano? ¿Recuerdas la denuncia que él había recibido por parte de sus becarios, que eran inmigrantes, acerca de que justamente se encontraban en condiciones legales a nivel de contrato, que eran completamente ilegales? Estaban sufriendo explotación laboral. Claro, lo que se ha conocido el día de ayer es que una jueza imputó por amenazas contra la becaria que denunció a Nacho Cano. O sea, lo que justamente se está criticando en redes sociales en este momento sería el poder de la justicia o por supuesto los abogados que puede tener una persona como una personalidad tan conocida aquí en España como es Nacho Cano, respetado por jueces y por supuesto con buenas relaciones en Madrid, ya que ahora la becaria que lo denunció va a tener que ser imputada ante una audiencia por el delito de chantaje, de acuerdo con las declaraciones. Esto lo podemos ver en el diario, en el portal eldiario.es. Es una de las noticias más conocidas en esta hora. Entre otras de las tendencias, tenemos por supuesto el nombre de Liam Payne, el cantante de One Direction. Se conoció que tres personas han sido imputadas por el fallecimiento del cantante, de quien fuera el ex vocalista de la agrupación One Direction. Recordemos que murió en Argentina. Sí. Entonces, en las personas que han sido imputadas, acusadas, ¿son argentinos? Son relacionados justamente con el Facebook. ¿Son de allí? Sí, una de ellas es la persona que se fugía como su acompañante, como productor del espectáculo que él iba a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Otra persona sería uno de los trabajadores del hotel y otra, una persona que le facilitó estupefacientes, ya que cuando se realizó la autopsia del cuerpo se demostró que con el momento en el que ocurrió la caída que acabó con su vida, se encontraba o con mucha falta o sin ningún tipo de conciencia, por lo cual en este momento están siendo estas tres personas imputadas. Y recordemos, el cuerpo del cantante ya volvió finalmente a la ciudad de Londres. Fue trasladado después de ya algunas semanas. Entre otras de las tendencias, el nombre de Rosalía, como ya lo comentábamos, también forma parte de lo más comentado entre los temas de conversación, pues es uno de los rostros de España que se une a la solidaridad de personas que están justamente apoyando todo lo que tiene que ver a los afectados de la Dana en Valencia. Se le pudo ver repartiendo alimentos a los afectados, justamente como parte del equipo de el chef José Andrés, que ya conocemos, se ha encargado de ser una de las caras visibles de poner ayuda para hacer llegar la mayor cantidad de comida posible a los afectados. Y entre el personaje del día, también que se mezcla con las redes sociales, tenemos un mensaje de Madonna. ¿Qué pasa con Madonna? La reina del pop lanzó un mensaje polémico al nuevo presidente de los Estados Unidos, y es que la cantante está en desacuerdo con la victoria del candidato republicano y lo demostró con una fotografía en Instagram, particularmente con una tarta. En esta vez se mostró su decepción por tener a Trump como presidente, y en medio de sus historias la cantante dejó saber de que no está contenta, poniendo un pastel en donde se podía fuck Trump, colocó la frase "llené mi cara con este pastel la noche anterior y ahora decido que ya no sé si quiero seguir en el país en donde la gente prefiere la economía a la libertad", fue el mensaje que dejó en sus redes sociales, quien es conocida por ser una de las cantantes más influyentes y por supuesto más importantes de la historia de la música moderna. Gracias, Carlos. Es la actualidad aquí en el Café Mañanero, y habíamos hablado también de una recomendación de la cartelera de cine para hoy. Si tuviéramos que decir una película, hay una historia española que está basada en una historia real, y es la historia de Enric Marco. Enric Marco fue un deportado que nunca existió. Esta es la historia de un hombre que fingió ser una persona que sobrevivió al Holocausto y que llegó a hablar en el Congreso de los Diputados y a convertirse en el representante de las personas que sobrevivieron al Holocausto en España. Marco ascendió a la presidencia de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto, donde se convirtió en una figura destacada y admirada, hasta que un día un historiador descubrió que su relato era completamente falso. Esta es una película protagonizada por Edward Fernández, se encuentra en los cines y sin duda alguna una de las historias más sorprendentes para disfrutar. Y si quieren ver algo para los pequeños de la casa, ya estamos en temporada, Jorge, de películas navideñas. Se estrenó la primera de la temporada y se llama Red One, una película de acción con superhéroes, como es el caso de Dwayne Johnson y Chris Evans, conocido por papeles de acción. Ahora tienen que salvar a nada más y nada menos que a Santa Claus, quien ha sido secuestrado por el jefe de seguridad del Polo Norte, y el equipo de cazarrecompensas más infame del mundo tiene la misión de poder rescatarlo antes de que sea muy tarde para la Navidad. Ahí tienen dos recomendaciones, una para ver con los más chicos de la casa y otra que por supuesto puede ayudar a ver una de las películas que ayudará a desconectar en estos momentos. Gracias, Carlos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la información deportiva en el Café Mañanero. Latino Deportes, en rematando el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El Valencia, el Villarreal, los equipos de la Comunidad Valenciana todavía no juegan a raíz de la afectación por la Dana. Siguen llegando también las muestras de solidaridad a los afectados desde el deporte. Y por otra parte, pendientes de la convocatoria para los partidos de la Liga de las Naciones, que va a ser el entrenador Luis de la Fuente. Conoceremos entonces la lista para los duelos ante Dinamarca y Suiza. Y pasamos inmediatamente a la Liga. Adolfo Jiménez del Río tiene la programación, que se inicia con el compromiso entre Las Palmas y el Rayo Vallecano. ¿Jugará James? Después de una semana de Champions, Europa League y Conference League, continúa hoy la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partido entre el Rayo Vallecano y Las Palmas, 9:00 p.m. Veremos por fin en acción a James Rodríguez en el Rayo Vallecano, y mañana continúa a las 2:00 p.m. con un partido bastante interesante entre el Real Madrid y el Osasuna. Un Real Madrid que recordemos que viene de perder en la Champions y que prácticamente no ha demostrado nada con su poderosa delantera. Una delantera en la cual los ojos están puestos en Kylian Mbappé. qué está pasando con esta poderosa delantera. Y a las 4:15, el Villarreal en la Cerámica recibe al Alavés. El Español Valencia Club de Fútbol ha quedado aplazado y nos ponemos a pensar cómo se organizará el Valencia Club de Fútbol para afrontar después toda esta serie de partidos. Y a las 9 de la noche el Leganés recibe al Sevilla, y ya para el domingo 2 de la tarde Betis recibe al Celta de Vigo, el Mallorca al Atlético Madrid 4:15, a las 6:30 de la tarde el Getafe Girona, interesante encuentro, el Valladolid al Athletic de Bilbao 6:30 del domingo, un partido bastante interesante ya que el Athletic de Bilbao viene de ganar en la Europa League. Y cierra la jornada número 13 la Real Sociedad recibiendo al líder de la liga, al Fútbol Club Barcelona. Gracias, Adolfo. Les decía, jugará James, ese compromiso del Rayo. Se anuncia salida prematura, atención, de James Rodríguez del Rayo Vallecano. Otros entornos dicen que no, que el jugador quiere continuar porque lo que quiere es vivir en Madrid, que hay interés por parte de la Lazio. ¿Dónde estará el futuro de James Rodríguez? Se ha conocido este jueves la convocatoria de la Selección Colombia para los compromisos de eliminatorias suramericanas ante Uruguay y Ecuador. Porteros: Camilo Vargas, vuelve David Ospina, también Álvaro Montero. En la zona defensiva: Daniel Muñoz, Cabal, Arias, Mujica, el que juega en el Mallorca, Cuesta, Lucumí, Borja, el que milita en la Liga Portuguesa, porque hay un Borja que también está por allá por Argentina, Sánchez, Davinson Sánchez, que está en el Galatasaray, Jerry Mina también, Gómez, James Rodríguez, el del Rayo Vallecano, el que no juega en el Rayo, Juan Fernando Quintero, Portilla, Castaño, Puerta, Mateo Zuribe, Carrascal, Arias, John Arias, Luis Díaz, el que no puede faltar, John Jader Durán. Delanteros: John Córdoba, Borré, Santos Borré, el que estuvo en el Atlético de Madrid y el Villarreal, Gómez, sí. Bueno, esta es la convocatoria de la Selección Colombia entonces para estos compromisos de eliminatorias suramericanas. Insisto, lo de James es muy particular, un panorama totalmente distinto en el club, pero en la selección goza de toda la confianza y allí produce. Ha sido la semana de Luis Díaz, impresionante, primer hat-trick, primer triplete en su carrera deportiva, lo ha marcado en Champions. Enhorabuena, qué bien, Luis Díaz, brillante, rutilante Luis Díaz, en la lista de los, el once ideal. Es más, fue el mejor jugador de la fecha en la Champions. Entonces llega en el mejor momento Luis Díaz. Regresa, mejor dicho, Luis Díaz en su mejor momento a la Selección Colombia. Ojalá también lleve esos goles a la Selección Colombia. Marca con la selección, marca con su equipo, pero hay veces en Colombia le pide más. Bueno, es verdad que tiene mucho gol, tiene mucha capacidad. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Sí, llegamos a la parte final. Mil gracias. Feliz fin de semana. Carlos Angulo, algo que destacar así, que tú digas, oye, esto vale la pena tenerlo en cuenta de cara al fin de semana. Justamente que las personas no se olviden de que a pesar de que ya ha pasado el tiempo, siempre hay maneras de ayudar. Hay grupos de apoyo. Por ejemplo, uno de ellos que quiero recalcar es el Sporting de Benimaclet, aquí en la ciudad de Valencia, que están atendiendo a una área que tal vez no se ha hablado mucho, que son las mascotas afectadas por lo que ha sido el paso de la tragedia. Hay muchísimas personas desaparecidas, pero también hay muchísimos animales que se han visto afectados, y desde el Sporting de Benimaclet están trabajando de la mano del equipo del Biopark, que son expertos justamente en el cuidado animal aquí en la ciudad de Valencia, y si se acercan allí podrán ver justamente un centro que desde el día uno ha estado atendiendo no solo a perros y gatos, sino a todo tipo de afectados, y por supuesto ayudando a encontrar animales desaparecidos y encontrando hogares de acogida temporal, ya que también se ven un poco abarrotados. Si pueden acercarse allí, sigan llevando comida y justamente todo lo que tienen que ser organismos de limpieza a los centros donde están recibiendo, y si quieren acercarse a limpiar, recuerden tener mucho cuidado. Si buscas un